basta de tanto silencio, basta de tanto temor, basta de ser marionetas de San Globalizador. Basta de tantos serviles, de sangre azul sin color, que felicitan al amo y rezan por su salvación. Despertar Latinoamérica, despertar, a lograr lo posible de alcanzar, a cambiar Latinoamérica, a cambiar, a estrechar nuestras manos al volar. Naciendo está otra realidad, creciendo va en su longitud, un eslabón hay que agregar al sur. Tu sangre india es la canción que el viento mezcla con su voz, de sur a norte comenzó el ciclón. La vía tiene su señal, a la derecha no mirar, porque la ruta fija a patinar. Es tiempo ya de reaccionar, de despertar de la bandera y nuestra frente levantar. Se tejen sueños al filo de la cruel garra feroz, se pintan manos que ayer las dictaduras se ensangrentó. Luz bolivariana se eleva, su propia voz habla hoy, con la canción del mutilado que nunca caerá. Despertar Latinoamérica, despertar, a lograr lo posible de alcanzar, a cambiar Latinoamérica, a cambiar, a estrechar nuestras manos al volar. Naciendo está otra realidad, creciendo va en su longitud, un eslabón hay que agregar al sur. Tu sangre india es la canción que el viento mezcla con su voz, de sur a norte comenzó el ciclón. La vía tiene su señal, a la derecha no mirar, porque la ruta fija va a terminar. Es tiempo ya de reaccionar, de despertar de la bandera y nuestra frente levantar. Naciendo está otra realidad, creciendo va en su longitud, un eslabón hay que agregar al sur. Tu sangre india es la canción que el viento mezcla con su voz, de sur a norte comenzó el ciclón. La vía tiene su señal, a la derecha no girar, porque es la ruta fija para terminar. Es tiempo ya de reaccionar, de despertar de la bandera y nuestra frente levantar.